voy a hacer el paganini. Venga pa' acá mi amiguini, vamos a tomar traguini. Y tranquilini, dígale a la meserini que nos sirva ligerini, que le voy a dar propini. Si usted querini, tómese una ginebrini o pida una cervecini, y a mí que me den whiskini. Que yo tenguini, bastantini, dinerini, no cierre la cantinini, que voy a amanecerini. Cantinerini, sirva traguini, que yo soy nini, el paganini. Cantinerini, sirva traguini, que yo soy nini, el paganini. Compañerini, yo soy nini. Vaya, con más sabor. Compañerini, llame a aquella morenini, esa que está tan buenini, que venga y se siente aquí, ni. Y écheme nini, vente nini, hembra nini, dígale a la meserini que traiga más licorini. Que sabrosini, que va hasta la parrandini, yo estoy muy amayadini, porque hay muy buena platini. Y mañanini, calmamos el guayabini, con caldini de gallini, y yo seré el paganini.